¿No, Fabio? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer para esta materia es... lo primero es... la misma recomendación que le hice al principio. Lo primero que tiene que tener es obligación espacio temporal. Es decir, estudiar o tratar de reconstruir todo lo que fueron viendo desde el punto de vista teórico y desconocer la ubicación, el espacio temporal, dónde y cuándo estamos haciendo las cosas, es muy complicado. ¿Sí? Después, cada uno se lo tiene que reconstruir en función de ejes vertebradores, hacia dónde va, desde dónde se construyen los procesos políticos, cómo se pueden comparar los procesos políticos. Es decir, si agarro el bloque de la Revolución Francesa, me tengo que concentrar en no solamente saber cuándo y cómo están pasando las cosas, sino tratar de ver la evolución del proceso político y poder compararlo, por ejemplo, con el proceso político de Estados Unidos. Es decir, tienen características en cuanto al análisis del contenido del proceso que son similares. Es decir, tratar de ir viendo qué es lo que está pasando desde el punto de vista político y social. Tener procesos que claramente los textos que ustedes tienen apuntan más al desarrollo o a la evolución política. Y en donde se puede estar comparando realidades o situaciones. Sí. Lo que ves son los siguientes: continuidades o comparaciones. Los textos que nosotros tenemos hablan puntualmente de procesos y en general no comparan con otros. Eso queda a cargo del alumno. Bueno, esa es una operación intelectual a la que ustedes tienen que asistir, claro. Tranquilamente. De hecho, algunas cosas las hemos comentado ya. Yo he tirado la línea de comparación entre lo que estaba pasando en Estados Unidos y lo que pasa con la Revolución Francesa. Al mismo tiempo, saber diferenciar entre lo que es el análisis del proceso propiamente dicho y el análisis de la historiografía. Porque ahí los textos que ustedes tienen sobre la Revolución Francesa, hay también un análisis sobre la interpretación de la historiografía. ¿Sí? O sea, la historia de la historia. O sea, ahí tenés... saber cómo diferenciarlo y estructurarlo. Después poder construir el bloque de la Revolución Industrial. Uno puede articular los distintos textos, particularmente los Landes, para poder dar una explicación económica sobre esa situación. ¿Sí? Que ahí claramente la clave es económico y social. Ahí no hay una discusión, salvo aspectos menores, sobre las cuestiones políticas. ¿Sí? Después, estos últimos textos que tienen, haciendo alusión a la primera mitad del siglo XIX, ahí tenés distintos casos y distintos ejemplos, y en donde ustedes se tienen que ubicar desde el punto de vista de las discusiones y debates ideológicos y las realidades diferentes que se presentan en el caso británico y en el caso francés. Bueno, saber o tratar de entender a qué uno se refiere con revoluciones liberales o tendencias liberales y qué es lo que está pasando en Gran Bretaña mientras en Francia están pasando la revolución de 1830 y 1848. Sabiendo que no se dan solamente en Francia, o esos procesos de cambio no se dan solamente en Francia o en Gran Bretaña, pero que claramente son dos modelos diferentes. Por un lado está la realidad revolucionaria, por el otro lado está la realidad reformista. ¿Sí? Sobre la cual vamos a discutir ahora. Tratar de ver eso. El caso de España, tratar de insertarlo en un modelo, en un caso en el que se liga una nación de segundo orden dentro de ese contexto de lo que es la fractura del antiguo régimen a la modernidad. O sea, cómo hace para ir adaptándose de a poco un país, entre comillas, atrasado por España. ¿Sí? Es decir, cada texto, cada bloque que hemos ido analizando, ver, siempre digo, los lineamientos más importantes, hacia dónde apunta este autor o esos autores, ¿no?, del proceso histórico. van a analizar la Revolución Francesa, bueno, claramente cuando se habla de la Revolución Francesa va en conjunto con Napoleón. O sea, todo lo que es Napoleón lo tienen que ligar desde el proceso histórico a la Revolución Francesa. En tanto continuidad y en tanto ruptura. Analizarlo desde ese punto de vista. Ahora ya después de decirles qué lo voy a preguntar, y no sé, por eso no se ocurre nada del día anterior. Pero en el caso de Francia, ¿vamos a llegar hasta 1848 para adentro o hasta 1848? Hoy pretendo que lleguemos hasta 1848 y creo que llegaríamos bien con lo que se trataba, los textos que se fueron planteando para esta parte hasta el papel. Bueno, apuntar a eso, a tratar de entender, de comprender la complejidad de los procesos, los planteos del autor o de los autores, y tener en cuenta que cuando se hace una pregunta, o se preguntan algo puntualmente, hay que tratar, nosotros entendemos, reconocemos, y además hemos estado ahí, hemos estado en otro lugar, sabemos todo el esfuerzo que se hace, todo el tiempo que se dedica, y uno llega con lo justo, y él se sienta acá en el parcial y venimos nosotros y puede agarrar la hojita, tiene tres preguntas y dice, justo esto me lo voy a preguntar. No llegué por el motivo, no llegué por tal cosa, por tal otro. Ahora, más allá de la distancia, atañen a todos los parciales, a todas las realidades, tratar de apuntar la pregunta. Luego nos pasa una realidad así constante, que igual será. Con los alumnos, decimos antes, decimos después, primero, segundo parcial, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve mucho es parciales en donde se exhiben grandes esfuerzos que no están dirigidos a la pregunta. No sé. Una pregunta tiene un desarrollo normal y lógico que podrá llevar una carilla o dos carillas según el caso y no mucho más que eso. A veces nos pasa de encontrarnos con parciales donde vos ves que el alumno le dedicó una hora completa a contestar una pregunta en donde básicamente hizo una síntesis pormenorizada de todo el tema. O sea, hay una pregunta sobre la puntual, sobre la independencia de Estados Unidos, y ahí lo que tenía que llamar Bosch, Enter, y le da todo. ¿No? O sea, por ahí estuvieron una hora, escribiendo cuatro páginas sobre Bosch, en donde quizás, de lo que se está pidiendo, yo encuentro cuatro renglones en la respuesta. Porque nos pasa un montón de veces, comparar los parciales, ver lo que estamos corrigiendo, y un montón de veces cruz, en el sentido de parar, no corresponde, o sea, no está bárbaro lo que está diciendo, pero tiene algo que lo estoy preguntando. Y después, ver que se quedan sin data. Y parece que la segunda se la contesta un poquito y la tercera la deja. Digamos, ver cómo van estructurando ustedes su estudio o la preparación del parcial y después cómo abordan el desafío de las preguntas. Que tratan de ser, si hubiera que explicar algunos procesos, si se pueden hacer comparaciones, etc., pero tratan de ser puntuales. O sea, hay que fijarse bien en qué es lo que se está preguntando como para poder abordar la respuesta. Y bueno, eso es más o menos lo que pasa. Pues, y qué preguntas aparecen. No aparece nada que no hayamos trabajado y no hayamos explicado. Bueno, en eso somos siempre muy respetuosos, ¿no? El trabajo hecho y el tiempo que ustedes dedican. Bueno, habiendo dicho esto, creo que me dedique la tarifa por pregunta. Si alguien puede estar interesado, bueno, estamos en una época de crisis. Vamos entonces a los textos que tenían para hoy. Nuevamente tenían un capítulo de la compilación de la ETA, ¿sí? Y esta serie de documentos de Sánchez Agorro. Particularmente, la idea de contraponer dos tipos de textos diferentes. O sea, por un lado se decía el capítulo de la ETA, textos teóricos, va relatando distintos elementos de esta realidad que es la primera mitad del siglo XIX, y por el otro lado el compilado de fuentes que ustedes tienen Sánchez Agramont, que apunta específicamente a una cuestión que es la revolución en Francia de 1848. ¿Cuál es la idea o la conexión, cómo lo tienen que manejar e incluso comparar? Acá la cuestión principal es tratar de ver qué es lo que está ocurriendo en la primera mitad siglo XIX. Porque si ustedes se fijan, los procesos que se están realizando van desde principios del siglo, 1800, hasta la mitad. Buscaría hasta la mitad del siglo. Normalmente se suele, porque no es que en 1848 hay revolución en Francia, nada más. Siempre cuando ocurre algo en Francia, hay conatos revolucionarios en otros lugares, o sea, planteos de tipo revolucionario en distintos lugares. Como que siempre comienza una especie de rosario de la revolución. Tanto ocurre en 1830 como en 1848. Y se suele hacer ahí como un corte. Entonces, en esta primera mitad del siglo XIX, tratar de ver qué es lo que está pasando. Es decir, cuáles son, si es que las hay, las definiciones desde el punto de vista político. ¿Por qué hablo de las definiciones desde el punto de vista político? Porque la segunda mitad del siglo XVIII lo que trae es la ruptura. Pero en la primera mitad del siglo XIX no está claro qué es lo que viene. En esta primera mitad del siglo XIX es una etapa de profunda incertidumbre, donde hay distintas corrientes ideológicas que conviven tratando de plantear cuál es la posibilidad para ese nuevo orden. Porque ya queda más o menos claro que el antiguo orden ya no va a durar. Por más defensores que sean de la monarquía y de la sociedad del antiguo orden, por más que se hable de la tradición, etcétera, etcétera, aún los ultraconservadores saben que esos tiempos no van a durar. Porque en la segunda mitad del siglo XVIII ustedes tuvieron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Y eso ya no lo podés borrar. No lo podés borrar desde el punto de vista del desarrollo y la evolución económica, que va siguiendo sus pasos. Porque así como en la clase anterior, nosotros hablábamos de la segunda mitad del siglo XVIII y hablábamos de la Revolución Industrial en Inglaterra, esto se va trasladando a todo el continente. Es una planadora. Y, por otro lado, todo aquello que abre las puertas de la Revolución Francesa desde el punto de vista de los debates y la discusión política es algo que ya está quedando, está presente permanentemente. Entonces ahí están esos dos referentes permanentes, ¿no? Y Gran Bretaña, para ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista económico y cómo eso repercute en lo social, en lo político. Y Francia, que parece ser una sociedad que ataca todo desde lo político. Aparecen esos dos modelos tan complejos, tan ricos en el análisis y tan diferentes al mismo tiempo. O sea, por un lado, la sociedad británica, eso que para Marx está como muy bien estructurado y es muy claro el desarrollo que se da entre las transformaciones económicas, las transformaciones sociales, las transformaciones políticas, y Francia, que parece siempre ser el reino del rey. Y cuando parece que todo está más o menos acomodado, se vuelve a repetir una revolución. O sea, este pueblo que vive de revolución en revolución. En dos generaciones, tienen tres revoluciones. O sea, los franceses que vivieron entre 1780 y 1850, entre dos y tres generaciones, vivieron tres revoluciones, tres procesos revolucionarios. Sin mencionar toda la etapa de la muerte. Además vivieron la etapa de la muerte. Entonces, estamos hablando de una sociedad que se acostumbró a la revolución política. tienen aceitados los mecanismos de la revolución política. El pueblo de París sabe en qué esquina hay que hacer la barricada, en qué esquina, ya sabe. Tienen ejercicio sobre eso. ¿Cómo hay que reclamar? ¿A dónde hay que reclamar? ¿De qué manera? Incluso, si ustedes leen, han leído las fuentes, y en ese sentido, yo les diría que cuando, supongo que algo por ahí estuvieron diciendo, que van a retrasar obviamente para el momento de partida, pero en las fuentes de San Salvador, es como que hay, por un lado ustedes tienen análisis desde el punto de vista teórico, que sería toda la fuente de Greenberg, que son historias importantes, y por otro lado ustedes tienen la fuente de la época, o sea, miren la fecha, quién lo está escribiendo y en qué momento lo está escribiendo. Porque lo más interesante es lo que escribe Lamartine y lo que escribe Toquerie, porque habla sobre el momento. Esas son las fuentes más interesantes del análisis. Ahí ustedes tienen varias, distintos tipos de fuentes. Ustedes tienen la que son de Greenberg. Greenberg es un autor teórico de historia universal. Estamos hablando del siglo XX, un autor que hace historia universal. Y ahí entonces como, Sánchez Arbonolo que hace es ir mechando cierto hilo desde el punto de vista histórico-teórico y te mete las fuentes. ¿Y qué tipo de fuentes ustedes van a encontrar? Vieron que hay parte de texto de Marx, pero que hacen más alusión al análisis de la realidad social en cuanto al planteo de los actores sociales. Porque eso es algo muy propio que se discute de la revolución de 1848. Se suele decir que la revolución de 1848 es cuando aparece por primera vez el proletariado. Una revolución. Entonces, cuando mete los fragmentos del texto de Marx, es para hablar de lo que es la lucha de clases. Y del análisis clasista de una sociedad. Porque le repito, 1848 es el momento que se suele tomar tangencialmente para decir, acá está lo bueno, acá está el movimiento bueno. Como referencia, el movimiento obrero francés, como referencia para el europeo. Y se suele explicar la revolución de 1848 como ese estallido social que incorpora por primera vez al proletariado, pero su devenir incluye esa lucha de clases entre la burguesía, el proletariado. Y las complejidades que tienen las realidades políticas vinculadas con el sistema capitalista. Que eso es lo que está en debate, en fondo. Y ustedes al mismo tiempo van a ver que hay fuentes, que son muy interesantes, que son las de Lamartine y las de Tocqueville, que no solamente escriben muy bien, porque han sido grandes escritores, los textos de ellos son muy interesantes. La historia de los girondinos de Lamartine es muy buena, la historia de la revolución de 1848, porque Lamartine después, quinta línea después, escribe el libro sobre la revolución de 1848, porque él fue parte del gobierno provisional. O sea, él está escribiendo en primera persona porque él fue parte. Y Tocqueville también, Tocqueville era diputado. Y además tiene una visión, una concepción muy amplia y muy interesante, porque Tocqueville no solamente vive la realidad francesa, sino que en el mismo momento él viaja a Estados Unidos y compara el sistema político norteamericano con el sistema político francés. Entonces, vive esa realidad. Ustedes fíjense cómo van marcando ciertos aspectos en esas fuentes cuando ellos explican qué es lo que está pasando, o intentan explicar qué es lo que está pasando. Fíjense que los textos de Tocqueville son muy interesantes. Hay uno que es un discurso de un mes antes de la revolución, que lo da a la asamblea, y él dice, parece que no pasa nada, pero no se están dando cuenta de que estamos dormidos arriba de un volcán. ¿Qué es el volcán? Los obreros. Ustedes no se están dando cuenta que hay un nuevo actor social que está ahí, y que esto se va a prender fuego en cualquier momento, y ustedes no se dan cuenta. Es tan así que no se dan cuenta, que ustedes fíjense que en su pluma, porque en realidad son fragmentos de recuerdos, es una especie de diario, lo que él iba viviendo en esos días, en esas jornadas de febrero. Y él habla del 22, el 23, el 24, el 25. Y dice, yo iba caminando por la calle y parecía que no pasaba nada. Y yo fui a la asamblea y parecía que no pasaba nada, discutiendo cualquier otra cosa. Discutiendo la creación del Banco de Burdeos y se estaba poniendo como todo. No se estaba dando cuenta de que esto, o sea, la sensación de que no está pasando nada y en dos días tiene que, o sea, de la nada, tiene que renunciar al ministro y aplicar el rey. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad como la sociedad francesa, particularmente la parisina, que tiene ejercicio de revolución política. Están acostumbrados a que sus actos tienen consecuencias políticas concretas. Esa idea de la conciencia histórica, de que estás tomando la historia por tus manos. Y ese es un ejercicio que tiene la sociedad de París, particularmente, más que de toda Francia. Y que es algo que viene heredado de generación en generación desde 1789. Porque todos los tipos que estaban en el 48 haciendo alguna barricada, o participando de alguna manera, o estando en la Guardia Nacional, y después se da vuelta, y no obedece más al rey, y se pasa para el bando revolucionario, que fueron parte del gobierno provisional, tenían un tío, una abuela, un padre que tuvo la del 30 o la del 89. Y son todos descendientes de legitimistas, de monárquicos, de napoleónicos, de jacobinos, de girondinos, vuelven siempre sobre lo mismo. Esta gran, esta permanente discusión que siempre planteaba Marx, que decía, tratar de entender por qué los franceses todo el tiempo están haciendo una revolución. Si se supone que la de 1789 llegó para instalar un sistema, una ideología política, un cambio, que se va a corresponder con las transformaciones económicas. Otra vez, 1830. Listo. Lo que se aplica en 1830 es muy parecido a lo que está funcionando en la Bretaña. El modelo ahora cierra, 1848, otra vez. Y ni que hablar cuando llegamos a la Comuna de París, 1870, 1871. Peor todavía. Mucho más violento, mucho más extremista, dos meses. Dura dos meses. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el orden social. O sea, el modelo social. Si uno, por ahí de pronto le quede en lo que comentabas respecto, si se quiere, a la agudeza de Tocqueville, ¿verdad? Sí. En el discurso hay una pregunta que también como interpreta muy lúcidamente que no era exclusivamente político, sino que era se transforma en social, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se pretendía cambiar ahora no era ajuste político, sino la sociedad toda, en cuanto a la... ¿Cómo era? Obviamente me acuerdo que llegó, pero no me acuerdo. David. Yo digo que conserven esta idea de David para cuando vayamos al cierre. Porque básicamente una de las conclusiones de Tocqueville es que uno de los problemas de la revolución del 48, que no se daban cuenta en ese momento, es que aquello que comenzó como una especie de revolución política, en realidad terminó siendo una guerra civil. ¿Por qué? Porque se trabajó en una lucha de clases. Esa es la conclusión a la cual él arriba, que tiene que ver con esto que hemos mencionado. Esta revolución, que empezó en 1848, en febrero, entre febrero y junio, él considera que se convirtió en una guerra civil, es decir, en una lucha de clases. Entendía esa guerra civil como una lucha de clases. A ver, vamos a ver por qué. Les decía, esta idea del orden social, la fractura que produce tanto la revolución industrial, por un lado, como la revolución francesa, medianamente va quedando claro que el orden antiguo ya no vuelve. Más allá de que haya un pensamiento conservador, ultracatólico, lo que ustedes quieran, es decir, que hay todavía, y sigue siendo obviamente muy fuerte, pues ustedes tienen un pensamiento conservador sí, que va a seguir existiendo y que va a intentar adaptarse con el tiempo. Es un pensamiento reaccionario, obviamente, ¿sí?, que apunta a la monarquía, a respetar el orden monárquico, que normalmente está relacionada con la tradición y las creencias religiosas. Sí, lo que pasa es que en el 1848 tenés dos bandos que apuntan a cierto legitimismo, que representan cosas diferentes, porque los legitimistas borbones lo que buscan es la restauración del antiguo régimen, ¿no?, la restauración borbónica. Pero también los que son orleanistas, o sea, que son de la casa de Luis Felipe, que es el rey vigente, Luis Felipe de Orleán, lo que plantean es una monarquía parlamentaria. Ellos también lo que plantean es que tienen una herencia legítima, que hay que continuar con esa monarquía, pero están planteando otra cosa. Están planteando un pensamiento más al estilo liberal burgués británico, ¿eh? Entonces, están los legitimistas, pero que son dos bandos diferentes, ¿no? Les decía entonces, todo esto está. ¿Sí? Todo esto es lo que nosotros vimos que estaba muy presente y que se hizo muy fuerte en el Congreso de Viena. Este es el pensamiento del Congreso de Viena. Que busca, durante todo el siglo XIX, mantener a la fuerza, con represión, después de imperios, antiguos, represivos, que no se escape nada de su lugar. Incluso acuérdense que hablábamos de esta idea de la Santa Alianza, de nosotros somos una especie de ONU, ¿no?, que vamos a intervenir en cualquier lugar donde haya algo que sea o que vaya en contra del antiguo régimen. Es imposible. Definitivamente, es resultando imposible dominar a toda Europa y todo lo que puede pasar. Porque les termina ocurriendo incluso en el, ¿cómo les podría decir?, en los corazones mismos de la Santa Alianza. Porque revueltas liberales, más allá de las de París, también hay en Viena, hay en Berlín, que son centro de la Santa Alianza. Los reclamos liberales, o, si se quiere, la expansión del pensamiento liberal, está en todos lados. Y va acompañado de las transformaciones económicas y sociales. Porque va acompañado, o sea, esto choca, este pensamiento choca con las realidades sociales. Porque en este pensamiento, ustedes tienen a la aristocracia y al campesinado, ¿verdad? Esto no tiene lugar. Entonces, cae de suyo frente a la realidad que es el avance de la burguesía. Y es inevitable. También chocaría, perdón, con el nacionalismo y la unificación de algunos estados, ¿no? Bueno, dentro de estas posibilidades políticas, ¿no?, por un lado está el pensamiento conservador. Ahora, por el otro lado, ustedes tienen, dentro de lo que se puede asociar, ¿eh?, al pensamiento burgués, ¿no?, y a distintos tipos de ideología y de pensamiento, vamos a ver qué está. Pensamiento liberal, que es el pensamiento liberal desde el punto de vista económico, clásico. Ayer ustedes ubicaron en los economistas clásicos, ¿sí?, de Adam Smith en adelante, ¿sí?, que presupone también un pensamiento social y político. Es el liberalismo puro, el individualismo puro, su evolución en el utilitarismo también, por ejemplo, ¿sí?, ¿sí?, la idea del control social, del individuo, de la felicidad del individuo, cómo se puede lograr, cómo se puede medir, ¿eh? Hay un pensamiento que hace mucho hincapié en el individuo y en la libertad individual. Es el punto de partida de la libertad individual. Este pensamiento liberal también tiene su visión más política social, que está más vinculado y es más heredera de la tradición de la liberación. ¿Sí? Es decir, representación, democracia, soberanía popular, Piaget no, pero Piaget es algo que es un debate que permanentemente se renueva, ¿no? Hoy en día nosotros estamos permanentemente redefiniendo los conceptos que podemos entender de democracia, de representatividad, de república, en las mismas discusiones de esta época, ¿no? O sea, viene heredando toda esa discusión, ¿no? Porque ustedes piensan que son palabras, cualquiera dice régimen representativo y parece que todo el mundo está de acuerdo. Democracia parece que todo maravilloso. República, bárbaro. Pero ¿qué es cada cosa? ¿Y cómo funciona? No tan claro hoy en día, entonces, fíjense que todo ese tipo de pensamiento viene heredero de la Ilustración. Está muy presente, ¿eh? En el ámbito británico y sobre todo en el ámbito francés. En esas revoluciones, esas discusiones, desde el punto de vista político, aparecen permanentemente. Pero da la sensación de que la combinación de estos elementos se va cerrando en la idea de que representa el pensamiento liberal. Lo que nosotros entendemos como el pensamiento liberal. O sea, empiezan a ser conceptos que básicamente son aceptados desde el punto de vista del pensamiento liberal, nosotros decimos pensamiento liberal burgués, ¿no? El pensamiento de la burguesía, el pensamiento de la clase media, que pasa a ser lentamente la clase media, porque económicamente es dominada, se está convirtiendo en dominada. Ahora bien, en el medio de todo de esta realidad aparecen otras construcciones desde el punto de vista ideológico. No solamente está el liberalismo como una manera de entender desde el punto de vista político y social todas esas transformaciones que ha traído el capitalismo, sino que también ustedes van a tener otras posturas nuevas, o sea, no reaccionarias en este sentido, que son nuevas pero que se oponen al capitalismo como tal. Ahí aparece el socialismo. El socialismo aparece como una crítica al capitalismo, mientras el capitalismo se está desarrollando. O sea, cuando se está discutiendo todavía de qué es el capitalismo, aparece el socialismo como una opción crítica y al mismo tiempo superadora. Porque el socialismo aparece en el demonio. Ni bien se está desarrollando el capitalismo, son muchos los que entienden las desigualdades del sistema y hacia dónde va el sistema. Se trata de la crítica al sistema. Lo que pasa es que, básicamente, la diferencia, ustedes van a encontrar lo que, entre lo que sería, o lo que normalmente se denomina el socialismo utópico, que sería más la de la primera mitad del siglo XIX, Owen, Saint-Simon, Fourier, e incluso uno de los protagonistas que ustedes tienen ahí, que es Louis Blanc. Louis Blanc es de la década de 1840. Vieron la fuente que aparece en los talleres sociales. Y él es parte del gobierno provisional, o sea, el representante obrero del representante socialista obrero del gobierno provisional que se forma en febrero de 1948. Así que tiene una participación política. Y ahí yo diría que él está a mitad de camino entre el utópico y científico. Y el socialismo científico. Ustedes saben que el socialismo científico es Marx. ¿Sí? Y nosotros ahí ya el análisis de Marx es mucho más complejo, mucho más avanzado, mucho más sobre la lógica ya en funcionamiento de una sociedad capitalista, va y apunta a la mitad del siglo XIX y va a ser, va a predominar como pensamiento socialista ya para la segunda mitad del siglo. ¿Por qué la diferencia entre este utópico y científico? Científico porque hay un conocimiento acabado de esas leyes ocultas del mercado, ¿no? Hay un estudio pormenorizado de cómo funciona y a dónde se está explotando, ¿sí? Al trabajador. En cambio, el utópico es porque todos estos que nosotros hemos mencionado, normalmente las críticas que hacen son críticas morales, son críticas de índole moral. la injusticia del sistema. ¿Sí? Y que muchas veces las soluciones que plantean son utópicas. Son irrealizables. Son propias de una época en donde los cambios son tales que aparecen ideas, ¿no? Muy, muy particulares. Por ejemplo, la experiencia que llevó adelante, la llamada de Owen, que era una especie de fábrica en medio de la nada, y que era una especie de cooperativismo, de participación, de trabajadores, etc. Al final se terminaba yendo en los mismos trabajadores al mercado. No les convenía, no les estaba rentable, la fábrica, etc. Es decir, intentó que una fábrica fuera una experiencia social. Lo mismo que los talleres sociales del lugar. Las redes sociales del Blanc tampoco funcionaron desde el punto de vista a lo cual supuestamente apuntaban, que era una revolución en la forma de producir, y sin embargo no resultaron para eso. Entonces, como les decía, ¿está el socialismo? Está. Y al mismo tiempo ustedes tienen dos realidades políticas más que van a tener vinculaciones con el pensamiento socialista, liberal, el pensamiento conservador, pero que en realidad son agregados o diferenciaciones de la construcción de un discurso dirigidos específicamente a las realidades políticas que vivían las distintas regiones de Europa. Es por eso que ustedes van a encontrar el pensamiento nacionalista. ¿Sí? Y, si ustedes recuerdan, como habíamos mencionado creo que en la clase anterior, el tema del romanticismo. No, lo que yo digo es esto, es que vos podés ser nacionalista y liberal o nacionalista y conservador. ¿Por qué? Porque el plano de análisis es diferente. ¿Sí? Acá se apunta a un orden social, o sea, el funcionamiento del orden social en virtud del funcionamiento económico, y eso modifica también la estructura política. ¿Sí? Acá se parte de una visión del antiguo régimen, una sociedad piensan en un todo, donde cada uno tiene su lugar, al estilo del antiguo régimen. Acá se parte del individuo y acá se parte del colectivo social. Pero apunta a una concepción del todo social, ¿no? Del todo del orden social. En cambio, el nacionalismo surge en aquellos lugares donde no hay nación, como discurso para poder construir la identidad. ¿Sí? Puede estar vinculado, porque de pronto, Francia, Inglaterra, ¿qué? ¿No van a tener espíritu nacional? Sí, y también va a haber discursos nacionalistas, pero los vas a encontrar más relacionados con las prédicas liberales. Entonces, para ellos, vos podés ser perfectamente francés, amar a Francia, ser nacionalista y ser demócrata. En cambio, en el caso alemán, donde se buscaba la identidad, construir una nación donde no existía, vos vas a tener un discurso nacionalista que es ultraconservador y particularmente hace su referencia, su discursividad al romanticismo y no a la inflación. Entonces, es como que depende en cada caso. El socialismo nunca se vincula, digamos, en una de las dos. Sí, tranquilamente. ¿Las dos? Sí, sí. El socialismo también lo puede vincular. Son como las papositas, van con todo, ¿verdad? A ver. Con la sopa no, seguro. Vos fíjate, después se degeneró cualquier cosa, pero el origen del partido es ese, nacional socialismo. Claro, ¿ya estáis? El Volte. Claro, el espíritu del pueblo. Es más, yo me acuerdo de si uno de los capítulos que tenemos para la idea de Alemania está eso, ¿no? Pero fíjense que una de las cosas que se discute ya en la segunda mitad del siglo XIX en los partidos socialistas de toda Europa es cuál tiene que ser la postura frente a la nación. Buscamos, acá hay una discusión, la planteo así cortita para que vean cuál es la discusión. ¿Qué es primero? ¿El ser nacional o el ser social? ¿Qué sos primero, obrero o alemán? Si sos alemán, lo que a vos te divide es una frontera. Entonces la frontera te divide así. Si vos sos obrero, te divide así. La experiencia termina dando la razón a aquellos que pensaban que lo primero es el ser nacional. Por eso la Primera Guerra Mundial. Jean Jaurès, socialista francés, pacifista, decía, nunca se va a dar la Primera Guerra Mundial porque un obrero no va a matar a otro obrero. Evidentemente está equivocado. Y un burguero le va a arruinar el negocio de burgués. Evidentemente está equivocado. De hecho, ustedes fíjense que uno de los problemas que van a tener las internacionales socialistas es que se terminan agrupando por nación. Empiezan a discutir, ¿no?, la rivalidad de los franceses, los alemanes, los rusos, ¿no? Y alguna de las grandes discusiones es de los partidos socialistas europeos de la segunda mitad del siglo XIX es, sin dejar de lado el tema de la revolución social, en el discurso, en el origen de su expresión política, cómo hacer para empezar a participar de las elecciones democráticas de los países. Es una de las grandes discusiones. Entonces vos podés tener una prédica socialista y al mismo tiempo la democracia. Por eso yo les decía, esto está en un plano, y esto pasa por otro plano, que tiene que ver con la construcción de una ideología, de una identidad nacional en realidades determinadas. No es lo mismo el caso alemán, no es lo mismo el caso italiano, o aquellas regiones, o aquellos lugares en donde buscan separarse de la opresión, ¿sí?, de un régimen imperial, que lo que puede ocurrir en Francia, en Inglaterra, ¿sí? Estarían los eslavos también, por ejemplo. Los polacos, los... Según cada región, cuál es la situación y cómo lo terminan construyendo. En función de a qué imperio están sometidos. Sí, sí. Surge de esa manera. En el caso de Bélgica era por motivos religiosos y económicos que se van adorando. Bueno, por ejemplo, la revolución de 1830, que se da en Francia, también se da en Bélgica. Y en el caso belga, el argumento es un argumento nacionalista. Para separarse de Holanda. Y buscan el apoyo francés. Porque Bélgica logra la independencia porque Francia lo apoya. ¿Y cuál es el argumento? Nosotros somos católicos y proteccionistas, y los holandeses son protestantes y liberales. Cada uno construye esa identidad nacional según la realidad y cómo lo va acomodando en el discurso. Por eso yo les decía, esto es cómo se construye un discurso. Después vamos a una ideología, ¿sí? Después vamos a ver cómo se va dando en distintos casos, por ahí el caso más evidente es el caso alemán. Pero hay realidades que son totalmente diferentes. O sea, hay un nacionalismo francés como hay un nacionalismo alemán. Y se construye de manera diferente. Y ese nacionalismo puede tener, el nacionalismo francés, ¿a dónde apunta? Apunta a la república, a la democracia, somos herederos de la ilustración, la revolución francesa, el pueblo, la soberanía popular. El discurso del nacionalismo alemán no pasa por ahí, pasa por acá. El romanticismo, el antiguo régimen, la tradición, el medioevo, el bosque, todo eso. O sea, recuperan cosas diferentes. Fíjense, dos maneras totalmente distintas, y después vuelvo al 1848, de construir un discurso nacional. Los alemanes construyen el discurso hacia atrás y los franceses hacia el futuro. Para ellos, la construcción de la identidad nacional es a partir de la Revolución Francesa. Y se la toma de la Bastilla en adelante. Nosotros cambiamos el mundo. Políticamente cambiamos el mundo. La revolución es una promesa de reforma permanente. La revolución no muere nunca. ¿Qué hacen los alemanes? Los alemanes van para atrás. Nosotros somos los descendientes de los alamanes, los que nunca se fueron, los únicos que no se corrompieron. ¿Quiénes somos? Los que hablan alemán, porque es una lengua que nunca se mezcló. ¿Cómo construyen? Construyen para atrás. No construyen desde el presente, porque en el presente no existe. Por lo tanto, no pueden tener ese punto de partida. ¿Estás solido también si ya se da el alemán? Bueno, pasa que los griegos se tienen que construir de la nada, porque son parte de un imperio, que tiene otra religión. Son parte de esa. Ahí, en el caso griego, la revolución liberal es una revolución nacionalista. Y tratan, y siempre, durante todo el siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, siempre se busca el apoyo de Francia e Inglaterra en lucha contra el Imperio Otomano. Pero a partir de realidades o de pensamientos diferentes. Entonces yo les decía, esto es una situación, una realidad, que a usted lo tiene que llevar a analizar dos casos diferentes. Uno sería el caso, voy a analizar muchos casos, porque digamos, los que les aparecen a ustedes ahí como más importantes. Un caso sería el británico. Es muy interesante desde el punto de vista de la de cómo hablar de una especie de evolución sin ruptura. Es decir, ustedes tienen Gran Bretaña, incluso hablan ahí de tres etapas, en el siglo XIX, y ustedes tienen, una primera etapa sería, desde 1800, o sea, cuando más o menos está consolidado la revolución industrial, el régimen de Fabril, para que quede claro que llegó para quedar, hasta 1832. ¿Qué características tiene esta etapa? Esta es una etapa de ampliación del régimen Fabril, del sistema Fabril, y de reclamos sociales que son muy amplios y complejos, que mezclan cosas. ¿Por qué digo que es una etapa de reclamos sociales, de conflictividad social, y que se mezclan elementos en los reclamos? Porque la sociedad británica, desde el punto de vista político y de las reformas políticas, tiene que empezar a adaptarse a esos reclamos de las nuevas realidades sociales, que son las clases medias y los trabajadores. O sea, se tiene que ir modificando el sistema para darle cabida a estas nuevas realidades sociales. Pero en un primer momento están todas juntas, porque tienen los problemas, los mismos, o sea, los trabajadores están reclamando y tienen sus problemas y sus reclamos, que nosotros hoy en día les diríamos derechos laborales, así como también las clases medias que reclaman participación. Pero ¿por qué no dice que está todo mezclado? Porque los movimientos políticos que surgen en ese momento, está todo mezclado. Ustedes van a ver que reclaman juntos en las marchas obreros, los gobiernos de la paz, de clase media. ¿Por qué? Porque todos tienen reclamos. Y ustedes saben que uno puede tener reclamos diferentes, nosotros lo vemos muchas veces, lo que te une es el odio o el espanto. Es decir, bueno, ¿cómo puede ser que la mesa de enlace se siente acharrada con Moyano? Y hace 2 años pasaba tal cosa. Bueno, ¿qué los une? Lo que tienen en contra. Entonces, vos tenés en contra del gobierno inglés, tenés que el gobierno inglés lo primero, no hay problema. ¿Sí? Hay manifestaciones también. Ahí es que 1817-18, que está blue, que es una represión muy fuerte a los reclamos sociales. El gobierno reprimido. Pero ¿qué es lo que uno ve? Bueno, ustedes se van a encontrar con movimientos que van desde el ludismo. Aparece ahí al principio que básicamente lo mismo era romper las máquinas. Esto de la tiranía de la máquina, que la máquina se dejaba sin trabajo. Romper el reloj de la fábrica, todavía que marcar tarjeta. Desde el ludismo, que es una reacción visceral a estas transformaciones que tiene la fábrica, pero que las máquinas no las rompían los obreros de la fábrica, sino las rompían los artesanos. Los artesanos atacaban las fábricas para comprar las máquinas que supuestamente los estaban dejando sin trabajo. Eso es la reacción visceral ante una realidad. ¿Sí? Desde el ludismo, pasando por el radicalismo, que es un movimiento político y social de la década de 1810 hasta la década de 1820, que incluye reclamos laborales de condiciones de trabajo, el tema del precio del pan, las leyes de granos, si hay que tener medidas proteccionistas, si hay que tener medidas liberales. Y la reforma electoral. Sí. Los reclamos sobre ellos, cada vez también. Pero que confluyen en este espíritu de reclamo. Bueno, vamos todos juntos a reclamar. Todos de alguna manera son partícipes. Porque entre otras cosas no hay tampoco una conciencia, o la verdad que sería muy difícil plantearlo de esa manera, como ya la existencia de una conciencia de clase obrera, una conciencia de clase burguesa. Es muy difícil en ese momento. Al mismo tiempo que hay cosas que los unifica en el reclamo. Por ejemplo, tanto los obreros como los burgueses, los obreros de la fábrica, están muy interesados en la derogación de las leyes de granos. Las con lo, le dicen ellos. ¿Saben lo que son las leyes de granos? Leyes, aranceles proteccionistas para proteger la producción local de granos. Se han puesto en la época de la guerra contra la Francia revolucionaria, contra la Francia napoleónica. Porque el abastecimiento europeo, con el continente, estaba cerrado, pero el bloqueo era napoleónico. Entonces había barreras arancelarias para favorecer y estimular la producción local de granos. Ahora, en el libre mercado, si no existiera en condiciones normales, el pan tendría que salir más barato que lo que salía en ese momento. Porque esos granos se están produciendo más caros, porque están protegidos. Entonces, ¿qué es lo que decían los obreros de la fábrica y los obreros? Eliminen esas leyes. Se ha terminado la guerra. Eliminen esas leyes y que empiece a llegar el grano barato del resto del continente. Por ahí se favorecen todos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren los obreros? Que baje el precio del pan. ¿Qué es lo que quiere el dueño de la fábrica? Que baje el precio del pan, porque entonces no le tienen que aumentar el sueldo. Se benefician todos, tienen reclamos en común. ¿Sí? Entonces, ustedes van a notar, ludismo, radicalismo, los trade unions. Los trade unions es un ejemplo muy clarito de cómo los reclamos son verticales y no clasistas. Las trade unions son lo más parecido a los gremios medievales. Es decir, que es por actividad, pero va desde el dueño hasta el obrero. Claro, bueno, es un reclamo corporativo gremial, ¿no? Es decir, se entiende por actividad, pero que la actividad incluye a todos los que participan, desde el dueño de la fábrica, del dueño de la panadería, hasta el último que hace la mano. Se reclama de esta manera, eso es lo que estoy diciendo, ¿eh? Hasta llegar, por ahí el movimiento más importante, ya de la década del 30, donde va a lograr más cosas, es el cartismo. Y se llama así porque presenta una carta de intención. Es decir, acá hay 8 o 9 puntos que nosotros necesitamos que se reforme. ¿Sí? ¿Y por qué, ahí en los textos que ustedes tienen, se habla de esta primera etapa y dice, bueno, ya de 1832 hasta 1867 es otra etapa diferente? ¿Por qué? Porque es una etapa caracterizada por las reformas. No sé. Tenemos el ejemplo, un ejemplo del funcionamiento, de la evolución, de un país en donde no hay complejidad revolucionaria, sino que todo se da a partir del reformismo parlamentario. Ustedes recordarán que en su momento habíamos mencionado más o menos cómo funciona el sistema político británico, de tal que el rey reina, pero no gobierna, en la monarquía parlamentaria, y gobierna es un parlamento. Tiene dos cámaras. ¿Cuáles son? La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores es la antigüedad de la aristocracia, que sigue estando presente. Pero ¿quién gobierna? O sea, ¿quién se consolida en el gobierno de la nación? La Cámara de los Comunes. Ahí está la representación del pueblo británico. Esos son los representantes del pueblo. Y vos, en la Cámara de los Comunes, cuando ganas las elecciones, formás el gobierno. Formás el gobierno y tenés el primer ministro. ustedes ya lo han leído, sabrán que se consolida en esta etapa del siglo XIX las dos grandes posturas políticas que van a dominar esta etapa, Linaria, que son los Whigs y los Tories. Los Tories son más conservadores, los Whigs son un poco más liberales. Políticamente y socialmente siempre tiene una prédica más bien, yo le diría que conservadora. Y desde el punto de vista económico son liberales para afuera. La idea de que el liberalismo a ellos lo beneficia con respecto y a diferencia la competencia de los otros países. ¿Sí? Pero básicamente hay una continuidad. Aunque hay alternancia en el poder, hay una continuidad en la idea de reforma. Que las reformas básicamente pasan por dos sentidos. Las reformas electorales que básicamente van ampliando la representación política hasta llegar a lo que nosotros consideraremos hoy como universal, es decir, que responde a los reclamos de representación, y las reformas laborales. Que yo agregaría, aunque no les aparece ahí en el texto, aquellas reformas de índole económica. Que realiza Gran Bretaña en esta época, ¿sí? Que es la eliminación de las barreras arancelares, es la eliminación completa de las leyes de gastos. Fíjense que esta etapa es lo que queda de la vieja Inglaterra, ¿no? Y los reclamos y esa ruptura, cómo se siente y cómo hay que adaptarse a las nuevas realidades económicas. Esta es la etapa fuerte de las reformas y después también es la etapa victoriana. Etapa de la reina Victoria. Yo lo caracterizaría de esta manera. Acá es lo que te queda de la vieja Inglaterra. Y ante los cambios que ocurrieron, cómo la sociedad choca. Y cómo hay que, bueno, ante esos reclamos, a ver cómo vamos a reaccionar. Esta es la etapa en donde se define hacia adentro. A partir del reformismo político. Se define desde el punto de vista de la participación política. Se define desde lo que nosotros vamos a entender como derechos laborales, el camino hacia los derechos laborales, y se define desde el punto de vista económico, lo cual es fundamental porque lo prepara para la era victoriana, que es la conquista del mundo, efectivamente, por parte de Gran Bretaña. Ustedes saben que la era victoriana es la etapa de oro británico, es el imperio colonial británico. Exactamente. Es la etapa en donde un tercio del planeta tiene la banderita británica. Esa es la era victoriana. O sea, cuando el modelo se va para afuera. ¿Por qué yo digo que acá se termina de definir? Y acá se terminan de definir, ustedes fíjense que después lo vamos a comparar con el caso francés, cosas muy diferentes. Acá, las reformas lo que generan es el reclamo político moderno. ¿Por qué? Porque si en esta etapa todo iba mezclado y junto, a partir de las reformas, ustedes van a tener, por un lado, la política democrática liberal moderna de partidos, están los Whigs y están los Tories, y se discuten las cuestiones políticas. Y por otro lado, los derechos laborales, que como que corren por otro carril. Lo que termina ocurriendo en la segunda mitad del siglo XIX es eso, es la separación de lo que es la discusión política, el debate político, de lo que van a ser las realidades sociales de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ya no se va a discutir más el hecho de que el capitalismo llegó para quedarse. Entonces ahora no vas a, no apuntás a una revolución, sino que apuntás a vivir mejor. No apuntás a un cambio social, apuntás a tener 8 horas de trabajo. ¿Entiendes? Que eso se va a parecer mucho a lo que nosotros conocemos actual, la modernidad, digamos, del capitalismo. Como las cosas empiezan a correr por caminos diferentes. Los partidos políticos van a ir construyéndose como partidos de masa que van a tratar de ganar elecciones verticalmente. Entonces fíjense que no hay partidos clasistas. O sea, dentro de las democracias occidentales, modernas, liberales. ¿Por qué? Buscan atravesar los problemas de toda la sociedad, o sea, que los voten todos, porque los buscan como ciudadanos, no como obreros o como burgueses. Y en todo caso, los problemas sectoriales se definen y solucionan como problemas sectoriales. Entonces, como que hay una definición entre el carril por donde van los partidos políticos y por otro lado el movimiento obrero. ¿Entiendes? Que hasta este momento iba todo junto. En una especie de frente, donde se reclamaba todo. Ahora ya no se reclama todo junto. Y desde el punto de vista económico, estas definiciones son fundamentales. Porque básicamente Inglaterra se presenta ante el mundo con la definición más exacta, en su propio caso, de lo que es la división internacional de la familia. Gran Bretaña, con la eliminación de las leyes de grado, básicamente lo que está planteando el mundo es: nosotros nos dedicamos a la industria. Somos un país industrial, vendemos productos industriales. El resto se lo comparamos con nosotros. Es la idea pura de Adam Smith de las ventajas comparativas. Eso se decía. Es decir, que Inglaterra, entre otras cosas, define sus características sociales, sus características políticas y además su relación económica con el mundo. Ahora ustedes fíjense, este es el caso inglés. ¿Qué pasa en el caso francés? En el caso francés, tenés la revolución. Una especie de revolución indefinida. En el caso francés, ¿ustedes qué tienen? Tienen la revolución de 1830. La revolución de 1848. La revolución de 1830 genera una realidad muy particular, que es la llegada de Luis Felipe al poder. Lo que habitualmente se lo denomina el rey burgués. Una monarquía parlamentaria. Es decir, ustedes saben que después que cayó Napoleón, el Congreso de Viena restaura la monarquía borbónica. Ustedes lo tienen Luis XVIII, fue escandalísimo. Y en 1830, crisis económica, fracturas desde el punto de vista político, revolución, se va a Carlos X, y ahí viene la discusión: ¿qué viene con esta revolución? Aparece lo que es la monarquía de Julio. Luis Felipe de Orleans, una casa real, es decir, que está en sucesión al trono, aunque no es la línea troncal de los Borbones, la familia de los Orleans puede reclamar el trono. Está vinculada. Y Luis Felipe es un rey que jura por la Constitución. Es un símbolo muy claro. Se le dice rey burgués, es una monarquía parlamentaria, es decir, supuestamente está a mitad de camino entre la tradición de la monarquía y la república. Y tiene un amplio consenso en una primera etapa. Yo diría que hasta 1840. Ya en la década del 40, y sobre todo entre el 46 y el 48, las cosas se empiezan a complicar. Ustedes habrán leído que hay una crisis económica fuerte. Que hay un comentario interesante, ustedes tienen la fuente, la primera fuente que aparece, que trata de analizar la crisis. ¿Qué característica tiene esta crisis de 1846-1847 que la define a las anteriores, desde el punto de vista económico? La suerte que es una crisis de antiguo régimen, pero con actores sociales nuevos. Es decir, que es una crisis en donde se junta las características de una crisis del antiguo régimen y las características de una crisis capitalista. Se juntan las dos. Arranca como una crisis del antiguo régimen, esa es la crisis del antiguo régimen, para que nosotros hayamos visto, tiene que ver con la producción agrícola. En realidad arranca de una manera terrible en lugares más pobres de Europa, básicamente en Irlanda, que la crisis de la papa. La gran mayoría de los inmigrantes irlandeses que se fueron o a Gran Bretaña o a Estados Unidos son de este momento. Se están muriendo de hambre, ¿no? Eso se traslada además a la crisis también del trigo, pero la falta de papa, que consumen los más pobres de los pobres, hace presión sobre el precio del papa. Y se dispara en todos los países europeos. Y esto genera una crisis económica bastante fuerte. Crisis económica del antiguo régimen. El antiguo régimen es agencia de alimentos, se disparan los precios de esos alimentos, hay algo de carestía y obviamente que también entra en crisis la industria textil, la demanda. Y esto se suma o se junta con una crisis de la economía capitalista, que está relacionado con la industria metalúrgica y con otras producciones industriales que ya están muy presentes para esa época. ¿Qué característica tiene una crisis capitalista? Básicamente la característica que tiene es la inactividad, o sea que no están en un momento determinado, no están adecuadas a la oferta y la demanda de productos. Es muy común durante el siglo XIX la sobreproducción. Se produce una especie de cuello de botella. Todavía no se entiende muy bien esta lógica de los ciclos, ¿no? De los ciclos y los vaivenes que tiene la economía capitalista. Entonces, Francia, por ejemplo, se lanza a una especie de consumo vertiginoso por parte del mismo Estado de productos metalúrgicos. Vamos a hacer ferrocarriles. Toda Francia tiene que darse. Bueno, eso me preocupa. ¿Y de dónde recaudan? Se supone que recaudan los ciudadanos están muriendo de hambre, no pagan impuestos. Entonces, es una especie de efecto dominó. Se rompe la cadena de pagos. Es lo que nosotros conocemos también. Se rompe la cadena de pagos. Cuando alguien deja de pagar, deja de pagar todos. Y ahí tenemos la revolución del 48. La revolución del 48, que se da en febrero, es bastante curioso porque en realidad, y esto es un poco lo que siempre se suele discutir con el pueblo francés, y de cómo funciona solo el ámbito político, o la esfera política. Porque en 1848 ya se estaba saliendo de la crisis, se había bajado el precio del pan. Y ese en principio no era el problema municipal. Lo que sí ocurría, y por eso estalla en febrero del 48, es que se había dado un fenómeno, yo diría que social y político al mismo tiempo, y era que desde 1847 se venían haciendo en distintos lugares de Francia, aparece como una especie de práctica sociopolítica y pero de naturaleza económica para, de alguna manera, dar respuesta a la falta de comida, hacer banquetes. Banquetes públicos, comidas populares, que se van popularizando en distintos lugares de Francia. Y obviamente eso termina en un caldo de cultivo para la organización popular, la organización revolucionaria, el discurso político, la gente de joven, como una acción popular, digamos. Claro, un banquete. O sea, en esa época, se decía banquete. Y la revolución estalla porque Guizot, no lo que yo decía Guizot, nada casual, no. Yo voy a decir, ¿qué libro no se puede? Papá Frena que va a comprar, algo que hay. Con 15 pesos. Con 15 pesos. Guizot, que era el ministro, el ministro más importante de la corte de Luis Felipe, prohíbe hacer banquete en París. ¿Cómo? Prohíbe hacer los banquetes en París. Entonces ahí tuvo una campaña de reclamos. ¿Cómo no nos dejan hacer los banquetes acá? Y es bastante curioso, y si ustedes leen la fuente, el clamor popular es por reformar. Reformar. Es que hasta ese momento no había mucha. Claro, pero es que el reclamo es este. Nos vendieron la idea de que una monarquía parlamentaria, nos vendieron la idea de una asamblea que se supone que era representación, y la cuestión es que los que votan son muy pocos. Y es una especie de democracia censitaria. Ustedes saben que el censitario implica una selección de personas en función de algún tipo de característica económica. Y de 1830 a 1848 pasamos casi 20 años. Y hay una clase obrera que reclama participar. Y hay clases medias burguesas que reclaman participar. El clamor de la jornada de febrero es reforma. Lo que pasa es que los franceses no saben reformar si no hacen una revolución. ¿Se puede poner en un parcial? ¿Se puede poner en un parcial? Se simplifica muy tarde. Preguntado. Preguntado. Clamor. Estas dos realidades diferentes, ¿no? ¿Cómo los británicos logran conducir ese proceso económico y social a partir del reformismo parlamentario, y los franceses la forma a la que ya se acostumbraron es hacer la revolución? Porque además la revolución da la sensación de que la nada está llenora, porque parece que no está pasando nada. Le vuelvo a decir, vean lo que vi, y le dicen, yo fui el 22 y no pasó nada, nadie estaba hablando del tema. Y al otro día ya se sabía que había muerto, de barricadas, entre nosotros en la asamblea, y el día anterior que estaban hablando de la creación del Banco Burdeo, donde nadie discutía nada, ahora nadie se anima a decir nada, y en un momento determinado aparece Guizó, que viene y dice, bueno, muchachos, renuncié. Por el clamor popular, chao. Porque el pueblo pide reformas, el pueblo salió a las calles, el pueblo está haciendo barricadas. ¿Y qué es lo que le pasa a Luis Felipe? Lo mismo que le pasó en el 16. ¿Quién no lo responde? El ejército. La Guardia Nacional, que es la guardia que se crea en la época de la Revolución. Son los custodios de París. Y cuando él manda a controlar las movilizaciones populares, que es lo que está pasando en las calles de París, vienen amargados los generales y dicen, mire, discúlpeme, pero nadie lo cree. Los integrantes de la Guardia Nacional se han pasado para el reclamo popular. ¿Y por qué prendió los banquetes? Porque veía que ahí había un germen. Mira, hay una. Guizó representa un liberalismo que se suele decir liberalismo doctrinario, que es más bien de tintes conservadores en cuanto a la participación. ¿Sí? Liberalismo desde el punto de vista económico y poca participación popular. O sea, no contempla la posibilidad de la participación popular. Y estaba claro en esa época que los banquetes lo que hacían era fomentar los ámbitos de socialización política y de discusión política. O sea, habían sido muy efectivos para eso. Además de eso, uno puede discutir si ayudaban a combatir el hambre o no. Pero básicamente había un ámbito muy fuerte de socialización política. ¿Los banquetes tienen un paralelo con las asociaciones secretas de las que hablan en eso? Bueno, el tema de las asociaciones secretas tiene que ver con toda una historia de participación política legal e ilegal que ya tienen los franceses desde mucho antes. Es decir, las asociaciones secretas son los antiguos jacobinos, los revolucionarios, que bueno, van buscando la forma de ver cómo vamos metiendo mechas en los distintos lugares. Porque lo que están buscando es la revolución. Siempre hay muchos sectores que mantienen ese espíritu revolucionario. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? En dos o tres días, de donde aparentemente no pasaba nada, pero efectivamente tenía razón Tocqueville, estamos en el local, de la nada, en tres días renuncia Guizó y abdica Luis Felipe. No aguantaban nada tampoco. Bueno, son franceses. Entonces, cae la monarquía directamente. Digamos que puede decir que la Gran Bretaña, la clase dirigente tiene mayor predisposición a aceptar reformas y en cambio de Francia son más intransigentes y eso, yo diría que son maneras y maneras en cuanto a las construcciones políticas, como yo les decía en clases anteriores. La primera de todo eso lo habían hecho un siglo antes. van a ser los sectores burgueses, conjuntamente con la aristocracia y el ejército, Ahí lo tiene la caballería, que reprime. Reprime las manifestaciones que hay en junio. Las reprime violentamente. Y son desplazados, o sea, termina el gobierno provisional, son desplazados los integrantes socialistas, obreros, digamos, más populares, son desplazados del gobierno provisional. Esta es la Segunda República. Esta es la Segunda República. La primera es la original, que es la etapa del 92 al 95, sería. Esta es la Segunda República. La Tercera República es la que viene después de la Comuna de Madrid. O sea, acá ya podemos decir que hay conciencia de clase. Se termina manifestando la conciencia de clase. Por eso que aquello que en principio aparentemente era la reiteración de 1830 o la reiteración de la revolución de 1789, hay un elemento nuevo. Acá sí está la clase. Acá sí está el trabajador, identificado con sus propios intereses. Esto termina conflicto abierto. ¿Y cómo se resuelve? Los sectores medios y altos reprimen a los trabajadores, ¿sí?, en su manifestación. Los desplazan del gobierno provisional. Fíjense que nosotros decíamos que en el caso británico todos esos movimientos que agrupaban a las clases medias, burguesas, obreros, que parecían que todos reclamaban lo mismo, estaba todo junto, se termina separando con las reformas. Acá se termina separando con la revolución. Y después de esto, ustedes lo que van a tener es que la vida política por un lado y los reclamos de los trabajadores por otro. El resultado termina siendo el mismo. ¿Entienden? En la segunda mitad del siglo XIX, para todos los casos, vamos a entrar viendo eso. Por un lado, la vida política, por el otro lado, los reclamos que se consideran como reclamos obreros en cuanto al interior de las fábricas, y cómo vive el trabajador. Que hay que mejorar la vida de esos pobres tipos, pero que no es parte de la agenda modificar la sociedad. En el caso de usted tampoco. Claro, exactamente lo mismo. O sea, nunca más vas a tener esta idea de las fábricas sociales. Ahí básicamente lo que están planteando es una sociedad nueva. Para ello, cosas diferentes. La revolución política por un lado, la realidad de los trabajadores, se entiende que los trabajadores, hay que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en la fábrica. Pero el orden social no va a cambiar, el capitalismo llegó para quedarse. La estructura política por un lado, la necesidad de los trabajadores por otro. Pero la clase obrera inglesa, digamos, a partir de la reforma, ¿cómo se expresa políticamente? ¿Porque en los Whigs, en la historia, no? No, vas a tener, bueno, acá voy a ver, vas a seguir teniendo, ¿cómo te podría decir? Ahí tenés, entre lo que va a pasar en Francia y lo que va a pasar en Inglaterra, vas a tener un poco el nacimiento de las expresiones del movimiento obrero más moderno, es decir, más parecidos al pensamiento sindicalista, sindicalización. Y en el caso británico va a aparecer un elemento bastante fuerte que de alguna manera va a tomar un poco la que después se convierte en un partido de más, ¿no? ¿Y cómo termina saliendo Francia de todo esto? Termina cualquier cosa. Termina, ustedes dirán, pues, ¿habrá que de esto? ¿Qué es lo que viene? Nada, o sea, viene algo totalmente inesperado. ¿Por qué? Porque este gobierno provisional, que era una asamblea, habían hecho una reforma y habían puesto el voto universal. Porque, bueno, estaba ahí en medio de la discusión. Ponen el voto universal, pero desplazan a los sectores más populares del gobierno provisional y se convoca elecciones para diciembre. Estamos en junio, diciembre. Elecciones presidenciales de la República. Y termina ganando el sobrino de Napoleón, que no lo conocía nadie. ¿Y quién vota al sobrino de Napoleón? Los campesinos. Claro, es una comparación de Inglaterra y Francia. Me parece ver como una cierta situación de empate muy prolongado entre burguesía y monarquía. En Inglaterra se salda pronto, en esto que vos decís de la revolución gloriosa, que la burguesía pasa al frente y chao, el otro queda como algo decorativo. Sí. sí. En Francia hay una situación de empate, incluso para abajo, porque el campesinado termina votando siempre para los monárquicos, ¿no? Sí, porque bueno, entre otras cosas, el campesinado francés es mucho más fuerte y mucho más conservador. Representa mayor cantidad de la población. Sigue siendo una población, la francesa, mayoritariamente rural. Entonces ustedes fíjense, la revolución del 48, que entre los obreros y los burgueses, principalmente de París, abren esta puerta, terminan conciliando la posibilidad de las elecciones, presentan candidatos, hay candidatos de los partidos liberales, hay candidatos de los trabajadores, se especula con algún tipo de retorno monárquico, hay candidatos ahí neojacobinos. ¿Quién termina apareciendo? Un ilustre desconocido. Pero la era Luis Napoleón. ¿Con qué gana? Con el nombre. Como dice, o sea, ¿por qué? ¿En dónde gana las elecciones? En el campo. Y eso no lo saben, ¿sabes? Lo habrá tenido en cuenta. Ahora con el voto universal votan todos. Y el campesino no había participado en ninguna discusión política y no le interesaba. Viene de una fuente cortita, que hace una especie de reflexión porque vi sobre la revolución, que es muy compleja, pero es muy interesante. Y más o menos dice, los revolucionarios del 48 fueron los más cortos del mundo. O sea, no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Porque en el momento, lo que tendrían que haber hecho para quedarse en el poder y después de haber durado un tiempo, era apropiarse de hacer una especie de dictadura. Y nos quedamos ahí. Pero abrieron la puerta, que no se dieron cuenta que lo que estaban utilizando, porque no se daban cuenta de que era lo que pasaba en la sociedad francesa en general, y pusieron el voto universal. Pensando que eso iba a significar algo, porque claro, estaban pensando en los trabajadores, pues olvidaron que el 70% de la población seguía siendo campesina. Y votaron todos. ¿Y a quién votaron? A un tipo que no lo conocía, no lo conocía a nadie, que no tuvo nada que ver ni con febrero, ni con junio, no tenía vida política, era Luis Napoleón, el sobrino de Napoleón, que como Marx en su momento analizó, hablaba de la falsa conciencia histórica. Decía, ¿a quién votaron? Votaron al tío. Votaron el nombre. Nada más. Y a la gloria del pasado. La cuestión de Luis Napoleón. Diciembre del 48, presidente de la Segunda República Francesa. Y como buen Napoleón, no se tardó. Pudo aguantar mucho y en el 51 llegó el petado y dijo, bueno, a partir de ahora el imperio. Según imperio. Según imperio. Incluso más dice que, digamos, Napoleón representaba bien al lucro proletariado que la burguesía o al... Claro, bueno, ahí hay toda una discusión. Yo cierro hasta acá el parcial. Hay un texto muy interesante que dice, yo soy uruguayo de Luis Napoleón, donde Marx analiza y discute esta cuestión, ¿no? Que al mismo tiempo lo dice y se desdice. Porque también es cierto que Luis Napoleón sube, entre comillas, con el voto popular, porque era un sector del pueblo, del pueblo llano, y hace el golpe de Estado en contra de las asambleas, por lo tanto en contra de la representación política de la burguesía, pero al mismo tiempo en el Segundo Imperio la mejor época de la burguesía. Hasta acá. El que quiera quedarse consultando, me pregunta y no se está. Pero está en consulta. ¿Tiene alguna duda? Manda un mail, una semana. Sí, dos y media entré. Chao, Tito. Nos vemos. Chao, hasta luego.